Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. Santa Fe atraviesa un brote de tos convulsa y ya se han registrado muertes. Lo preocupante fue el caso de una bebé de 6 meses fallecida en Villa Gobernador Gálvez. El prestigioso epidemiólogo, el doctor Hugo Pizzi, describía el cuadro del brote en la provincia de Santa Fe. Pero hay casos, por ejemplo, como de sarampión, de tos convulsa, de tuberculosis, de hepatitis, que realmente ya nos habíamos despreocupado porque sabíamos que estaba la prevención totalmente activa y eficiente. Ahora nos encontramos con que de prepandemia estábamos en una cobertura del 90%, pospandemia estamos al 70%, bajando notablemente con algunas dosis de alguna vacuna, y hay otras que directamente ni se las ponen. El especialista describe que lleva 10 muertes contabilizadas en todo el país y cómo es dramática la muerte por tos convulsa. Yo ya llevo contabilizado 10 fallecidos en el país por el tema de tos convulsa. Y si alguien me hubiera dicho, Roque, hace unos años, Pizzi, ¿usted va a hablar en algún momento de tos convulsa? Yo dije, no, si es una cosa totalmente olvidada y controlada. Bueno, la cuestión que esta enfermedad dramática, y le explico por qué es dramática, porque al niño le falta el aire cuando la padece, se desespera porque no puede entrar en la oxigenación y entonces hace 5 o 6 accesos de tos y luego hace una inspiración forzada que con un estridor, un silbido muy llamativo, y se desespera porque no puede respirar, y algunos que entran en apnea y al lado están los padres mirando que no pueden interpretar nada ni pueden hacer nada tampoco. Es dramático para el que la padece y dramático para el que lo está viendo del otro lado. Y los que han muerto por esas circunstancias. Finalizando, reflexionó sobre que el grupo que fue mimado, contenido y vacunado por sus padres pertenezcan hoy a grupos antivacunas que no protegen, no contienen ni miman a sus hijos. Algo realmente inconcebible. Hay una reacción, por ejemplo, de los medios. Usted, por ejemplo, Pergolini, están preocupados y dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que el grupo que fue cuidado, el grupo que fue protegido, mimado por las abuelas y por las madres, que le puso todas las vacunas, es el grupo que hoy está comandando un movimiento antivacuna? Es una cosa insólita lo que está sucediendo. Informó para Farco FM Chalet.